Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo al capítulo número 7 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, ya nos lo decía Liliana Daunes. Nos están sintonizando por FM La Tribu en el 88.7 del aparato de radio o por internet, no solamente en fmlatribu.com en directo, sino también en la retransmisión de Contagio Radio desde Bogotá, Colombia. Dicen que los martes a las 5 se ponen ahí en Colombia a escuchar La Otra Oreja. En el Facebook somos La Otra Oreja. Te haces amigo y ahí está el programa también, los programas anteriores. El mail, otraoreja@gmail.com. Las vías de comunicación acá en directo en Buenos Aires, 4864-0489 y 4866-1095. Nos vamos a preparar un mate con yerba mbopicua. Felizmente, sí, no, es la yerba de las cooperativas, es la que nos dan los compañeros de las cooperativas y aquí lo tomamos. A veces lo mezclamos con hierbas alternativas de dudosa legalidad, pero ahí estamos tomando este mate, no por la otra oreja, sino con la otra bombilla. Bien, en este programa tenemos algunas novedades intergalácticas, no solamente la visita de un compañero de Puerto Rico hablando y pasando y compartiendo las músicas anticolonialistas de Puerto Rico. Esperemos que llegue el avión acá a La Tribu desde Puerto Rico, y también un tema muy especial, pero antes queremos saludar a los compañeros de Cantalao. Cantalao es un restaurante que queda desde Mar del Plata, yendo, pasás Santa Clara, ¿no? Llegás a Camet Norte, ahí hay un muy bonito restaurante a unos 30, 40 metros de la playa, de la arena directamente, del agua, un lugar muy bueno que además te atienden bárbaro, está súper bien musicalizado, ahí también están escuchando La Otra Oreja y la brótola ahí es increíble. Pasamos al primer tema musical. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y la primera oreja de hoy que tiene música de fondo de España, ¿no? Y gracias a una amiga, una querida amiga, Ethel, una compañera que escucha en distintos lugares del mundo, escucha La Otra Oreja, nos contaba que emocionada escuchaba el programa especial con música kurda, que estaba en Estambul, escuchando el programa. Estambul, La Otra Oreja, con compañeros kurdos emocionados de escuchar su propia música acá desde Buenos Aires. Y Ethel pasa por Madrid, pasa por las Puertas del Sol, y ahí escucha una canción y nos la manda. No, quizás el sonido no es el mejor, está quizás grabado con una máquina fotográfica, ni siquiera con un grabador. Pero esto tiene que ver con las músicas que alguna vez pasamos de Puente de los Franceses, aquel puente fabricado por los franceses, precisamente por Napoleón, allá por el 1812, 1810, para atrincherar a Madrid, ¿no? Después, en la Guerra Civil Española, ese Puente de los Franceses sirvió de defensa férrea, ¿no?, de los republicanos. Hasta que fueron bombardeados por aire, porque por tierra no pasaban, no pasarán, decían los republicanos en ese momento. Y hoy por hoy, con la música de Puente de los Franceses, los indignados de España, gracias a Etel, nos cantan lo siguiente. Esto la semana pasada. Esto cantaban los indignados en la Puerta del Sol, adaptando con esta orquesta solfónica, ¿no? La Puerta del Sol, la orquesta solfónica, cantando y adaptando las canciones, quizás espontáneamente, juntándose, y lo veíamos en el video, con violinistas, chelistas, clarinetistas, oboes, espontáneamente, y repartiendo esta nueva letra de Puertas del Sol, diciendo que bien resiste Madrid, ¿no?, a los saqueos, y ahora quitándole los derechos, nuestros derechos, ¿no? Los indignados siguen cantando, las luchas siguen acompañando, las músicas siguen entonando las luchas, y acá están sonando en La Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Hay una mujer de origen indígena o mestiza, ¿no?, de Oaxaca, de México. Una muy linda mujer que conocimos alguna vez por la película de Frida. Nos referimos a Lila Downs, una mexicana que canta las canciones de su tierra y también nuevas canciones. Lila Downs estará próximamente en Buenos Aires. Y ella canta un tema que inspira y que acompaña muchas veces, y hoy por hoy en Argentina, a los que están juzgando a los militares, a los genocidas. El tema, Lila Downs, Justicia. Quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal.

Que en todo su ancho graba noche y día, brillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan llena de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con él las palabras que pienso y declaro: madre, amigo, hermano, mi luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. La ruta del alma de la que estoy amando. Que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja, combativa y bailable. Y en esta parte de la oreja izquierda, no, de la otra oreja, es el momento de la cumbia. ¿Cómo me contactaste, corazón? Cuando te miré, miraste. Cuando me acerqué, pensé. Qué linda consigna tiene tras de ti, me encolumnaré. Agrupación Mamanis. Correo interno, ¿viste? Cuando uno se va a levantar una chica, una marcha de eso tiende. La agrupación Mamanis. También algo discutimos de situación nacional. Y a dos cuadras de la plaza se llamó a desconcentrar. Sacamos un balance de aquella marcha otoñal. Mi amor, yo quiero verme con vos en el obelisco y junto marchar de la mano hasta Plaza de Mayo. Mi amor, yo quiero verme con vos en el obelisco y junto. Pasadito mayo, nos vimos en un bar. Concretamos la cita gracias a una actividad. Cuando llegaba, llegaste. Cuando me acerqué, pensé: yo soy tu simpatizante, te expropiaré el corazón. ¿En qué círculo estás? Ya nos cagó la huelga. ¿Vos con quién militar? puedo volantear. Mi amor, no creas que mi propuesta es democratizante. Te invito a que entremos juntos al cuarto oscuro. Mi amor, no creas que mi propuesta es democratizante. Te invito. Nueve meses engordó. Ella se pidió licencia y eso sí que me gustó. Mi mujer ya no milita y a la escuela no va más. Está muy entusiasmada con las cosas del hogar. Mi mujer se queda en casa y a la beba hay que cuidar. Yo le paso mis informes cuando se pone a fregar. Cuando tengo una pintada o tengo que volantear, por más tarde que yo llegue, ella me va a cocinar. Pensar, mi amor, que antes de pegarte nada comprendías. Se justifica el medio cuando es bueno el final. Y en este tono bailable ya se vienen los compañeros de Puerto Rico, después de la segunda mitad del programa con música caribeña. En este programa, bueno, saludamos fundamentalmente a nuestra operadora Paula. El otro día, el día del operador, el día de la operadora. Sociales, Cecilia Antolini, que dice: linda Lila, necesaria la justicia, besos para todos. Y Cantalao Camet Norte, que nos dice: saludos, Edu, grande, acá estamos. También grande Lila Downs, dice Mariano. Mariano, gracias a Mariano pudimos rescatar el audio, que seguramente subiremos en el Facebook. Pondremos el vínculo para el YouTube para escuchar y ver a los indignados en la Puerta del Sol, allá en Madrid, tema con el que abrimos este programa. Bueno, y eso, reiteramos la posibilidad de comunicarse en directo con nosotros, 4864-0489 y 4866-1095, y en el Facebook La Otra Oreja. Ahí está, ponés me gusta y recibís toda la información, unos mates, si te acercas por acá, también lo recibís. En la próxima mitad de La Otra Oreja, la música intergaláctica de las rebeldías puertorriqueñas, entre otras cosas, porque hoy tenemos una orejita para los chicos, un tangazo, pero para los chicos. Sí, seguimos acá en la tribu, en La Otra Oreja. ¿O preferís una otitis de derecha? Estás escuchando En La Otra Oreja. La Otra Orejita. Y en La Otra Orejita, donde pasamos las músicas y compartimos las músicas que tienen que ver con, ¿no?, con ciertos reclamos de chicos. No solamente los reclamos, hasta mejor a que no les peguen como alguna vez pasamos, sino también al propio cuidado, ¿no? Y en el propio cuidado sabemos de las recomendaciones que nos dan sobre el cepillado dental, ¿no? Bueno, hace algún tiempo el querido y ya fallecido Hugo Mirón, junto a Carlos Gianni, hicieron un tango que queremos compartir. El cepillo dental, ¿sí? El cepillo dental de Hugo Mirón y Carlos Gianni suena en La Otra Orejita. Thank you. cepillo amarillo que me proporciona un brillo dental, de tal en que toda la gente decente se fija en mis dientes con curiosidad. Que toda la gente decente se fija en mis dientes con curiosidad. Pero qué blancos que tiene los dientes, me dice la gente al verme pasar. Y yo les contesto, es sencillo, se debe al cepillo mi brillo dental. Cuando salgo lo llevo conmigo, lo siento un amigo fraterno y cordial. Que me previene las calles y voy por la calle del cepillar. Yo tengo un cepillo amarillo que me proporciona un brillo de dental, de tal que toda la gente decente se fija en mis dientes con curiosidad. Que toda la gente decente se fija en mis dientes con curiosidad. Pero qué blanco que tiene los dientes, me dice la gente al verme pasar. Se debe al cepillo mi brillo de dental. Y yo les contesto, es sencillo, se debe al cepillo mi brillo dental. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y en esta otra oreja, en esta parte de la otra oreja, en esta sección intergaláctica, nos gusta compartir con algunos compañeros que nos hablan de luchas. Y en Puerto Rico, ¿qué luchas hay, Ricardo? Hola, gracias por la invitación. Y las luchas son como todo en América Latina, ¿no? Es contra mayormente los intereses extranjeros que siempre quieren avasallar nuestros recursos, nuestras habilidades, quieren ocultar nuestra historia. Y bueno, Puerto Rico no es la excepción, más bien ha sido bastante importante para los intereses de Estados Unidos. Y bueno, hay de todo, hay luchas ambientales, luchas por reivindicar lazos históricos, personajes, personas, de todo. Pero hay gente que se reivindica yanqui, ¿no? Desde allá, que es una honra para ellos ser norteamericanos. Sí, realmente, o sea, después de 514 años, vamos a decir, en total de colonialismo, primero por España y luego por Estados Unidos, pues la gente tiene un sentido de inferioridad, ¿no? El complejo del colonizado, ¿no? Que coloniza y se sigue colonizando a los demás sucesivamente. Y yo creo que ese es el problema más radical que tiene Puerto Rico. Uh-huh. Lidiar con esa parte psicológica, ¿no? Y desde lo musical, ¿también hay resistencias? Sí, precisamente uno de los temas que vamos a escuchar va a dar esa perspectiva, ¿no? De cómo psicológicamente nos han intentado inferiorizar, y de alguna manera pues esta canción reivindica como que es todo lo contrario, no somos pocos sino que somos muchos. Uh-huh. Los que pensamos de otra manera, pero tienen enajenados, más bien. ¿Y quiénes son los de Cultura Profética? Cultura Profética es una banda de reggae que viene tocando desde hace un tiempo ya y ha sacado varios discos y ha sido bastante famoso en otros países porque muchas de sus canciones tocan temas como la liberación de Puerto Rico, ¿no? El coloniaje y todo esto de la intervención de Estados Unidos en nuestra historia. Y bueno, Cultura, bastante buena banda, diría. Y escuchamos entonces con Ricardo desde Puerto Rico, acá desde la tribu, desde la otra oreja, aquí Cultura Profética, Somos Muchos. escucha mi cantar, recuerda no olvidar, caminando a la claridad. Escucha mi cantar, recuerda no olvidar, caminando a la claridad. Nos habían hecho siempre el cuento al revés, nos mienten sin permiso. ¿Y cómo atreverse a violar toda nuestra memoria, ansiosos por manipular, creando tratados llenos de ilegalidad? Despliegan su vajilla y su banquete colonial, desangrando a tu pueblo, secándolo hasta la raíz. No es verdad que todos nosotros somos pocos, no es verdad eso de que somos pequeñitos. La verdad es que nos exprimen poco a poco. Nuestra historia verdadera exige un grito. Hay que reestructurar, mira, no hay más que hablar. Somos la gente que deja huella. Hay que evolucionar, mira, no hay marcha atrás. Somos la gente que deja huella. Recuerda no olvidar, caminando a la claridad. Tiempo pasando cual si no pasara nada. Olvido es como un vicio. Y esos charlatanes jugando a Simón, dice con nosotros, despierta y date a respetar. Asumo conciencia de mi espiritualidad, sanándome a mí mismo, edificando bienestar, accionando a la tribu desde la fuerza del amor. No es verdad que todos nosotros somos pocos, no es verdad eso de que somos pequeñitos. La verdad es que nos exprimen poco a poco. Nuestra historia verdadera exige un grito. No es verdad que todos nosotros somos pocos, no es verdad eso de que somos pequeñitos. La verdad es que nos exprimen poco a poco. Nuestra historia verdadera exige un grito. Y parece que este tema de cultura profética les gusta mucho, entre otros a Javier. Javier dice, arriba cultura, ¿no? Con todo el rey intergaláctico acá, y estamos compartiendo en La Otra Oreja con Ricardo de Puerto Rico, que nos cuenta de las resistencias y las músicas anticolonialistas, ¿no? Exacto. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Bueno, la próxima canción es de Intifada, que es un grupo, ¿no? Lo componen dos personas, Luis Díaz y Yalcí, que Yalcí es el DJ y Luis Díaz es el cantante. Uh-huh. Y básicamente ellos son bastante poco reconocidos, si se quiere decir, dentro de Puerto Rico, porque son anticomerciales, sus discos no salen a la venta, no los ponen en la radio, precisamente por el contenido de sus letras, ¿no? Que es bastante directo. Y esta canción en especial pues se llama El Vesubio Caribeño, y traza como que la importancia que ha tenido el Caribe, y más precisamente Puerto Rico, como la supuesta llave de las Américas, como se le bautizó en algún momento, porque es ese puerto que está entre medio de los dos continentes, ¿no? Y de alguna manera sirve para las maniobras. Y aparte, bueno, la canción tiene algo que para mí personalmente me satisface, y es que sale al principio hablando un pequeño fragmento de don Pedro Albizu Campos, que fue un gran prócer de Puerto Rico, que luchó por la independencia incansablemente y viajó por toda Latinoamérica para denunciar la situación colonial, y bueno, fue torturado mediante cárcel. Casi toda la mitad de su vida política fue en cárcel, tratado con rayos X cuando en ese momento no existían, y él lo decía y nadie, pues, se manejaron muchas cosas con los medios y quisieron ocultarlo, y bueno, pasó a la historia como un loco, si quiere decirse, pero fue un tremendo ser humano, e incluso Sandino lo llamó como el primer antiimperialista en América. Uh-huh. Nada, es una figura que resalta mucho la identidad puertorriqueña, y por eso la escogí esta canción. ¿Y por qué el Vesubio? Bueno, el Vesubio, estuve buscando un poco, ¿no? El Vesubio, yo no sabía muy bien, pero el Vesubio es un volcán que está ubicado en Italia. Uh-huh. Y entonces parece que es muy antiguo, porque desde la antigua Grecia se hablaba de él. Pero entiendo yo, ¿no? Y lo que interpreto es porque Puerto Rico en cierto sentido es el Vesubio del Caribe, por eso mismo, porque es un punto enclave muy importante para, como había dicho anteriormente, para los intereses de Estados Unidos, para la geopolítica, y lo ha sido, y muchos se preguntarán por eso mismo, ¿por qué Puerto Rico sigue estando ahí o qué intereses tiene Estados Unidos? Bueno, pues para mí son esos intereses geopolíticos, ¿no? Recursos naturales y nada, la canción van a escuchar que lo que se entiende es eso, que hemos sido ese Vesubio caribeño todo este tiempo y no hemos dejado de ser lo que fuimos en un momento para España, que es lo que somos ahora para Estados Unidos. Gracias, Ricardo, por tu aporte a las luchas, a La Otra Oreja, desde Puerto Rico. Entonces, la música de las resistencias anticolonialistas suena entonces el grupo Intifada, el Vesubio caribeño en La Otra Oreja. ¿A quién tengo el honor de dirigirme en esta tarde? Y con los que hay presentes, se puede hacer no solamente la emancipación de Puerto Rico, sino la emancipación del planeta, si tenemos aquí el espíritu de valor y de sacrificio. Por un sendero lleno de interrogantes, puesto sobre un volcán apagado entre los mares, azotado por demonios despiadados, huracanes, tormentas imperiales e intrigas tropicales, al borde de una erupción, a punto de activarse, su mapa prisionero, tratar de desatarse, desplazarse lentamente por las calles, es como un río en llamas que no abandona su cauce, es como un solo cuerpo que no detendrá su avance, desde los humildes barrios conquistando las ciudades, un Vesubio caribeño que no tarde en despertarse, como ayer encendiera su fuego cañaverales, ando por un camino repleto de preguntas, buscando su respuesta, y siguen lloviendo dudas de invasiones genocidas que marcaron nuestras vidas, con silencio, privaciones y promesas incumplidas, con saqueos otras tierras para la trata esclavista que redunde la condena de los prejuicios racistas. Así pasan nuestros días en la llave de India, como un pie en la sepultura y el otro en la factoría. Buscan fuego y su mundo está en llamas. El Vesubio caribeño ha despertado y no se apaga. Quieren fuego y las llamas no se calman, condicionando el suelo para sembrar el mañana. Y buscan fuego y su mundo está en llamas. El Vesubio caribeño ha despertado y no se apaga. Quieren fuego y las llamas no se calman, acondicionando el suelo para sembrar el mañana. Ruta en la que convergen bandidos y rufianes, con diversos motivos de destino distante, siguiendo su corona al clero empresario de estirpe respetada, construida por esclavos y andalinos, caribe, pantúes, mediterráneos, en las siembras del café, la caña y el tabaco, tornando nuestros sueños e ilusiones en bagazo, buscando la embestida del josco de Abelardo. Muerta la bestia, se complica el panorama, pues sus cómplices nativos quedarán sin sus amarras que le hicieran sirvientes, alcahuetes, capataces y socios minoritarios del negocio de arrancarle de las manos el producto al sudor acumulado de tantas generaciones por más de 500 años, predicando patriotismo en sus vacías proclamas, como un fronte de Moisés iluminando a las masas, que somos un pueblo unido que a base del consenso saldremos adelante sin salir de nuestro puesto, como ovejas de un rebaño en fila tras su amo. Se nota que no han visto este cordero encabronado, o es que no tienen memoria, quizá hayan olvidado las respuestas al abuso en las batallas del pasado, que viven en descanso sobre el suelo abonado, en la sangre irredenta que emana desde abajo. victorias y derrotas de recuerdo acumulado en el árbol genealógico del lado proletario. Lecciones de una ruta llena de interrogantes que no será resuelta sin la colisión de clases. Son lecciones de un trayecto lleno de interrogantes que no serán resueltos sin la colisión de clases. Son lecciones para andar y para echar para adelante, y no será posible sin la colisión de clases. Buscan fuego y su mundo está en llamas. El Vesubio caribeño ha despertado y no se apaga. Quieren fuego y las llamas no se calman, acondicionando el suelo para sembrar el mañana. Y buscan fuego y su mundo está en llamas. El Vesubio caribeño ha despertado y no se apaga. Quieren fuego y las llamas no se calman, acondicionando el suelo para sembrar el mañana. El Vesubio caribeño. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y desde la otra oreja escuchábamos las de las resistencias puertorriqueñas junto a Ricardo. Acá está todas las canciones, ¿no?, que acompañan y siguen acompañando las luchas, o por ahí las motivan, ¿no? Escuchábamos al principio del programa y sugerimos escucharlo de vuelta en la página de Facebook, en La Otra Oreja, el programa, los programas anteriores, y este seguramente esta noche o mañana mismo ya estará para compartir. Saludamos a Javier, a Cecilia, Angélica desde México, que nos sugiere por Radio Pozol, www.pozol.org, el encuentro de las resistencias anticapitalistas de Encherán, en México, como para escucharlo. Saludamos a Jorge Piquero, a la gente de, a Carlos y a Leticia de Cantalao, Camet Norte, un buen lugar, para, no solamente para comer brótola, está realmente muy bueno. A Laura, a Pecos, desde Uruguay, a Delia, a Javier, que nos están escuchando. A Viviana también, ya comentaremos el programa. Agradecemos a la tribu, saludamos nuevamente a Paula en lo que para nosotros es la semana del operador, que termina seguramente hoy, ¿no? Y estamos escuchando de cortina la versión original de Hasta Siempre, ¿no? Esta canción de Carlos Puebla, que nosotros en casi todos los programas intentamos dar un cierre, ¿no? Se va La Otra Oreja acá desde La Tribu, en el www.fmlatribu.com, y en Contagio Radio desde Bogotá, Colombia, también la escuchamos. Se viene la despedida desde La Otra Oreja, en ritmo de bachata, el grupo Mamey. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y confío.